Bienvenidos a Planeta Urantia. En esta ocasión les presentamos una reflexión avanzada sobre el libro de Urantia y su relación con la Biblia. El libro de Urantia no está basado en la Biblia, pero es consistente con sus enseñanzas espirituales. Con respecto a la vida de Jesús, el libro de Urantia contiene muchísimos más detalles. Los estudiosos estiman que el Nuevo Testamento describe solamente 29 días separados de la vida de Jesús, mientras que la descripción en el libro de Urantia llena 775 largas páginas con la historia, día a día, del Hijo de Dios, quien vivió en la tierra casi 36 años como el Hijo del Hombre. El libro de Urantia y la Biblia están completamente de acuerdo en la defensa de las realidades espirituales de esperanza, fe, amor, gracia, vida eterna y todas las demás significativas enseñanzas espirituales. Sin embargo, cabe señalar tres doctrinas donde el libro de Urantia discrepa completamente de ciertas interpretaciones comunes hechas a la Biblia. Estas tres diferencias fundamentales son la infalibilidad de las Escrituras, el pecado original, y la doctrina de la expiación. Con respecto a la doctrina de la infalibilidad de las Escrituras, el libro de Urantia enseña que todas las cosas que pasan a través de las mentes y manos de los hombres llegan a ser en mayor o menor grado humanas. Por lo tanto, ningún libro, incluido el libro de Urantia, contiene la verdad final. Las revelaciones de la verdad, como la Biblia y el libro de Urantia, proceden de Dios, pero ninguna revelación se acerca a la del mismo Padre, la cual sí sería la completa. Más aún, Dios no detuvo su revelación de sí mismo a sus hijos terrenales en la primera centuria de nuestra era. Deberíamos honrar las escrituras sagradas de todas las religiones, pero sin cometer el error de cuasi idolatría, de hacer de ellas objeto virtual de adoración. Algo que Dios nunca intentó hacer. Dios es la fuente de la verdad, no lo es un libro. Esto aplica para todo escrito supuestamente sagrado, ya sea la Biblia, el Corán, el libro de Urantia o cualquier otra revelación. Un libro puede ser una fiel representación de las más altas realidades, pero él no es la realidad misma. Dicho de otra manera, la verdad no puede ser un libro, así como el mapa de una ruta no es el camino. El libro de Urantia rechaza las doctrinas del pecado original y la expiación como una equivocada representación del amor del Padre Celestial. Esas doctrinas asociadas sostienen que, como resultado del pecado de Adán, toda la humanidad llegó a ser maldita con la herencia de culpabilidad. Aún los bebés recién nacidos eran hijos del demonio. Según esto, Dios deseaba perdonar al hombre, pero no lo podía hacer hasta que alguien completamente inocente pagara el precio del pecado de Adán. Según esto, la justicia de Dios requería que se vertiera sangre para que él pudiera olvidar el pecado y rescatara a la humanidad de las supuestas garras del demonio. Por esta razón, Dios arregló todo para que Jesús fuera sacrificado en la cruz a fin de que él pudiera recibir a la humanidad otra vez en su amor y gracia. El libro de Urantia, por el contrario, establece que fue la maldad del hombre, no la acción de Dios, la que llevó a Jesús a la cruz. También enseña que Dios tiene siempre amor para sus hijos en la tierra y que nada puede separar a un individuo de Dios, excepto su propia y personal maldad. El libro de Urantia deja bien claro que Jesús murió por la humanidad tal como vivió para ella. Por lo tanto, Dios no requirió que Jesús muriera en la cruz. Jesús no necesitó conmover el corazón divino del Padre Celestial para que amara y perdonara a sus hijos terrenales. El Padre siempre nos ha amado y nunca nos culpa de los pecados ajenos. Esta diferencia de conceptos es fundamental y establece los pilares de tolerancia, luz, esperanza y fe que promueve y difunde la quinta revelación, mejor conocida como el libro de Urantia. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Los enlaces los puedes encontrar en la descripción. A Asimismo, te ofrecemos un enlace donde puedes descargar el libro de Urantia en formato electrónico completamente gratis.